Amigos de Radio Universidad de Chile, estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje, este espacio que cada semana quiere compartir con ustedes la música de los autores nacionales. Y queremos aprovechar de presentarles a nuestros invitados. Y digo presentarles porque estamos con Gerardo Figueroa. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás, Gerardo? Totalmente integrado al equipo de producción y aquí a la conducción Totalmente del programa. Feliz. Bueno, cuéntanos un poco, Gerardo, tú, ya que tú te contactaste inicialmente con ellos, ¿quiénes son nuestros invitados? Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado al grupo Los Tres, que es una de las bandas quizá más prometedoras de lo que es el concierto del pop nacional, que también han desafiado un poco la rigidez de los medios clásicos y han sido tocados en radio AM, radio FM, han hecho hasta correr un videoclip en programas que difícilmente hacen acceder a un músico chileno. Y realmente es un triunfo que vale la pena destacar y que vale la pena señalar, y para nosotros realmente es un... Para mí especialmente un orgullo tenerlos acá. Quiero... Bueno, y aprovechemos de saludarlos. Está con nosotros Álvaro Enríquez. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, festival? Muy bien. Muy bien. Con nosotros Pedro Green también, que se integró ahora hace poco en batería al grupo. Sí, hola. Mucho gusto. Y también estamos con Roberto Lindl. Aquí estoy, Godoy. Aquí estoy. Bueno, y falta básicamente Angelitus. Parra. Angelus Parra. Exacto. Que está en espíritu. Que está en espíritu. Ah. Está su ángel. Está entre nosotros. No sabemos quién lo representa. Bueno, un millón de gracias por haber venido hoy día. Yo les tengo que contar que Alerce, como siempre, se ha puesto en muy buena onda siempre, y se ha puesto también, digo, porque hoy día a los primeros cinco auditores que llamen por teléfono al 225-3646, gentileza del sello Alerce, justamente les vamos a regalar un cassette de Los Tres. El teléfono es 225-3643. Llame. Ya saben. Yo también. 4-6, no se engañen, es 4-6. Eso. Bueno, ¿y qué mamá les parece? Llama. Sí. Mi mamá partamos, no tiene cassette. Partamos con música, eso. ¿Qué te parece, Álvaro, que tú, que tengo entendido que tú eres el autor de los temas, leche y música? El culpable, sí. El culpable, ya. Sí, vamos a comenzar esta sesión con un tema que se llama Somos Tontos No Pesados, que viene a ser como la declaración de principio del grupo. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, repito, pesados. Somos tontos, no pesados. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando y conociendo la música de Los Tres, esta agrupación que en realidad no son tres, Gerardo, ¿no? No, son cuatro. Son cuatro. Yo creo que es importante preguntarle a Álvaro Enríquez, que es el, digamos, el creador de las letras y de la música. Me imagino que inicialmente ustedes se llamaban Los Tres, una pregunta obvia, porque eran tres, ¿o no? Sí. Yo los vi tocar hace unos 2 años y medio atrás, me acuerdo. Mm. Y eran tres, y luego iba a colocarse, digamos, tres. Éramos tres, sí. Éramos éramos Roberto, el bajista, que está acá también. Pancho Molina, que ahora está en Estados Unidos. Y yo, que canta. Esto partió en Concepción, hace el 87, más o menos. Ustedes partieron en el 87. Uh-huh. Hablemos un poquito, ya que estamos también conversando aparte con Álvaro Enríquez, conversando con Pedro Urini, con Roberto Lindl, hablemos un poquito digamos, la trayectoria musical, porque personalmente reconozco conocer la de Pedrito Green, no solo a través de Cometa, sino a través de innumerables actividades incesante. Y producciones incesantes, desde épocas mitológicas hasta incluso blobs, quijotescas. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso, por ejemplo, de Roberto Lindl, el caso tuyo? Roberto tiene adelante, la palabra. Adelante, estudios. ¿La pregunta cuál era? No, a ver. ¿De dónde? ¿Tú estás vinculado a la música hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo. Sí, empezamos con el grupo, con un grupo con Álvaro, cuando teníamos 13 años en el colegio. Somos del mismo colegio, de Nueva San Francisco. Y de ahí empezó todo. Después yo seguí estudiando, fui afuera a estudiar. Y estoy ligado a la música clásica, al jazz y al grupo también. Ahora, yo me acuerdo que cuando te vi tocar hace 2 años y medio atrás, me acuerdo, el 89, por ahí, por mediados del 89, haber sido mayo, qué sé yo, y la única vez que francamente lo he visto tocar, tú usabas un contrabajo muy bonito, grande, así, ya tocabas todavía estás tocando con ese. Claro, yo toco básicamente contrabajo. Es el instrumento. Eso sí. No, acústico. Acústico, y también toco el bajo eléctrico también, pero mi instrumento es básicamente el acústico. Usabas una boina también, así que recordaba un poco. Una choreza, una cachada. Una cosa encachada. La pinta, sí. Oye, Roberto, y tú, aparte de lo que has hecho en Los Tres, ¿estás trabajando en alguna agrupación paralela? Con el Ángel Parra tenemos un trío jazz, con Pedro también. El Ángel Parra Trío. Toco que se con... llama precisamente Ángel Parra Trío. Ángel Parra Trío. Con Roberto Lecar también en varias agrupaciones, la Orquesta de Concepción, la Sinfónica. Con lo imposible. Con lo imposible, con la que va a ir a Parra. ¿Y tú, Alvarito? Yo también. Tenemos como tres grupos ahora. Los tres tenemos otro que se llama, no sé cómo se llaman, pero bueno, en uno tenemos un cuarteto que es de donde tocamos blues y puros covers que son en inglés en general. Y ahí está Titae también, toca bajo. Cuti, que es un amigo, toca teclado. El que toca acordeón. Y un baterista, claro. El que toca acordeón acá, claro. Y aparte de eso tenemos también el grupo con la Javiera, que se llama Los Imposibles, donde somos los mismos cuatro que te nombré, pero más la Javiera, que canta. Uh-huh. Ahora, el grupo Los Tres nació en Concepción, básicamente, sí. ¿Por qué? Porque estaban estudiando en la universidad en Concepción. No, somos de allá. ¿Son de Concepción? Nacimos allá, claro, tres éramos de allá, sí. Uh-huh. No, y ni siquiera cuando estábamos estudiando en el colegio, y apurado estudiábamos, pero estábamos en el colegio en ese tiempo, no nada de universidad ni nada por el estilo. Ahora, yo tengo en tu caso, Pedro, una pregunta como bien especial. Cuando supe que te habías integrado a Los Tres, tú eres un músico en realidad que, bueno, ya lo dijimos, que ha participado en Cometa, en muchas agrupaciones, y eres un músico que, aparte del carrete que tienes, músico de jazz, digamos. Y este proyecto me llamó la atención cuando lo escuché, porque no me pareció un proyecto exclusivamente pop, digamos, siendo más que nada un proyecto pop. Pero mi pregunta es, ¿cómo surgió esto de que un músico de jazz, como eres tú, preferentemente, te integraras a un proyecto que no es específicamente de jazz, digamos? Surgió la intuición de Los Tres, yo creo, porque cuando se fue Panchito, que fue mi maestro en este revival para mí, ellos pensaron en mí. Y resulta que se produce la coincidencia de que para mí es retomar un ciclo en el cual yo nací a la música en la época de mi generación, de los 60, que fue la gran época del rock y el hipismo. Yo soy eso de alma, y ahí me crié en la música. Aparte de la cosa clásica de mi infancia, yo me inicié tocando batería, tocando los Rolling, tocando los Beats, tocando los Birds, tocando Jimi Hendrix. Así que para mí, yo tengo eso metido muy adentro, y lo que fue el jazz para mí fue una especie como de desplazamiento conceptual, que obviamente que me completó mucho mis inquietudes, pero esto no me resulta extraño, me resulta muy, muy, muy natural. Bueno, y además yo creo que... Y estimulantísimo en esta etapa de mi vida. Además convendría decir, yo creo, Gerardo, que, bueno, Angelito Parra, un guitarrista muy joven, pero a pesar de que es joven, Ángel tendrá 25 años. Es un excelente guitarrista y que una vez que llegó ha estado totalmente vinculado a agrupaciones jazzísticas. A veces el trabajo de usted integra... El Cometa estuvo con el Ángel. Lo raptamos a los dos del jazz. No, y además la forma como se enfrenta la música en los tres es muy disciplinada. Y entonces es una manera muy profunda y muy seria de tomar el material musical. Entonces resulta muy estimulante el trabajo. ¿Qué les parece que, para que vean lo estimulante que es el trabajo de los tres, que escuchemos los dos temas siguientes del cassette, que son? Redoble Tambores, El Ascensor y Suba Para. Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo, yo sé lo que es vivir el amor. Yo sé lo que es cargar con las piedras, gritaba, yo sé lo que es vivir con honor. Como un militar mirando cuadros de Dalí, esperando volver nunca más. Sudápará, con el grupo Los Tres, con quien estamos conversando hoy día y compartiendo su música en Musiclaje, este espacio que cada semana comparte la música de autores nacionales, ¿cierto, sí, Gerardo? Corresponde. Yo quería preguntarles un poco, yo hice referencia anteriormente al hecho que ustedes han invadido espacios que por lo general no están muy habituados a tocar música chilena. Por ejemplo, por decir nombres, yo he visto videos de ustedes en programas de Canal Nacional como Sábado Taquilla, donde es re difícil ver un video nacional. He escuchado los temas de ustedes en radios AM, en radios FM, como La Concierto, por ejemplo, que tampoco se... ¿La tocaron en El Concierto? Sí. No te creo. Sí, tocaron El Barrio del Sol en La Concierto. Y que es una gran cosa en realidad, o sea, y me gustaría saber si se debe al hecho que ustedes han ido a enfrentar el medio patuamente o... Mira, o sea, no sé, que nos tocaron La Concierto yo no tenía idea, por ejemplo. El resto sí sabía, pero... por ejemplo, las AM, claro, fuimos a la cooperativa, a la minería, bueno, a Arta Radio. Uh-huh. Y nos encontramos con gente que yo pensaba que iba a ser muy hostil hacia nosotros, pero al final me encontré con que era gente, al contrario, muy simpática y que les gustaba el grupo. Escucharon el tema y dijeron, sí, esto de más pegue. Y lo han tocado, parece que... Yo no sé si lo siguen tocando, yo no escucho mucho la radio, pero parece que lo han tocado. Sí, lo tocan bien seguido, una frecuencia como de 2 veces por semana. Creo que estuvimos una vez en un ranking también, uh-huh, metido por ahí. Sí. Sí, bueno, de miedo que pase eso, pero... Roberto, ustedes básicamente que han presentado este trabajo como más bien de carácter pop, digamos, aunque pienso que hay elementos del jazz en términos armónicos, hay algunos elementos de por diversos lados, ¿no? ¿Cómo ven el panorama? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el panorama del pop nacional? Según muchos, muy alicaído, ¿no es cierto?, con algunas bandas que se destacan, Profetas y Frenéticos, qué sé yo, La Ley, de repente, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el panorama del pop nacional? Claro, no veo nada nuevo, o sea, nada... ¿En qué ningún trabajo, ¿sí?, ningún trabajo rescatable, nuevo. ¿No consideras que ningún grupo nada, que ¿sí?, yo vaya a ver, que me guste ir a verlo en vivo y tal cuestión? No hay. De repente lo electro, pero no tocan nunca, o... cosas así, no hay mucha escena, ¿no? ¿A qué otros músicos, independientemente de que sean grupos o no, destacarías en el panorama chileno, digamos, aparte de los electrodomésticos, por ejemplo? Bueno, hay varios, no sé ahora. ¿Grupo artístico? Sí. Bueno, ¿cuáles? Gran Circo Teatro. Gran Circo Teatro. Bueno, Redolés también me gusta. Pero no es que se presenten todos los días ni uno puede ir a verlo muy seguido, o sea. Claro. La escena no es muy... El dramático que no hay, grupos como los Electro, por ejemplo, no toquen nunca, porque para mí los Electro son el único grupo fino que hay. O sea, igual me gustan los Profetas también, pero es distinto de cómo me gusta, de cómo yo veo también a lo electro, por ejemplo. Pero es dramático que ellos no, no toquen. A mí me pesa que ellos no toquen nunca, que sea como un grupo fantasma, por ejemplo. Podrían hacer mucho más de lo que han hecho. O sea que por favor los electro de repente atienen y toquen para que no se van a tocar, creo. Sí. Pedro, cuéntame, ¿cómo ves tú? Tú tienes, y no es que te esté diciendo viejo, pero indudablemente al lado... Sí, me la manda. Tú tienes, digamos, como bastante carrete, bastante en lo que es la vida musical. Y bueno, ¿cómo ves tú este momento concretamente musical? Porque... ¿En Chile? Aquí, por supuesto. Bueno, yo creo que está lleno de gente creativa, como siempre. Y me parece que hay más ahora, porque cualitativamente ha subido el nivel musical bastante. Estos últimos 2 o 3 años ha subido bastante el nivel musical. Ahora me parece a mí que a nivel de sistema está trabado, está todo entrabado, está todo desconectado. ¿En qué aspecto concreto, por ejemplo? En el aspecto, sobre todo medios de producción, o sea, el contacto entre el artista y el público. Toda esa serie de conductos neuronales entre la producción del artista en su casa o el grupo de artistas en su taller y la recepción del público está entrabado, está terriblemente entrabado. No hay sensibilidad por parte de los empresarios hacia armar espectáculos, no hay apertura orgánica por parte de los medios de comunicación para entregar el material que se está haciendo. No hay medios de estímulo por parte del Estado y el empresariado y las instituciones particulares para que se produzcan festivales, competencias, actos, etcétera, etcétera. O sea, es una mezcla de cosas. En fin, creo que está el momento musical. Es muy bueno desde el punto de vista creativo, pero nefasto desde el punto de vista de la entrega. Ahora, yo no puedo dejar de preguntarlo aquí en público, porque de alguna manera nosotros tratamos aquí en el programa de recoger las inquietudes, las interrogantes del público. Y así como yo te pregunté hace pocos minutos antes de que empezáramos a hacer el programa qué pasaba con Cometa, yo tengo que preguntarlo al aire y preguntarte también si esta situación actual de Cometa tiene que ver con toda esta baja en el sistema de producción nacional, digamos, a nivel, digamos, de infraestructura y de posibilidades. ¿Qué pasa con Cometa? Veamos esa primera, porque la gente está preguntándose, bueno, Pedro Green, Cometa, dice, ¿qué pasa con Cometa? Sí. Mira, el asunto de Cometa es complejo, porque no se le puede echar las causas de que el Cometa en este momento no toque, son varias, son todas convergen en que el Cometa no toca, pero son varias. Una es la cosa personal, biográfica, de cada uno de los músicos que lo integraban, que estamos en diferentes cosas, y otra, obviamente, como estamos en un ambiente, el ambiente también tiene su parte. El grupo exigía un nivel tecnológico bastante sofisticado, creo que era uno de los escenarios más complejos que había acá en el ambiente. Era muy difícil armarlo para que la cuestión suene como tiene que sonar, como fue pensada para que suene. Y eso era directamente proporcional a la falta de contrato. El grupo nunca salió de Santiago de Chile. Eso te lo digo yo como una cosa, por ejemplo. A mí me extraña porque un grupo que sonaba bien. Sí. No lo conocieron más allá del área metropolitana. Nunca. Eso es algo que tiene que ver con el ambiente, ¿va? Y con las productoras. Con el ambiente, claro. Exacto. El grupo estuvo siempre armado sonando bien. O sea que desde el punto de vista de la entrega artística, ahí estaba. Estuvo pasando. Ahí estaba. Estaba el material en realidad. Y como te digo, eso tienes que sumarlo a situaciones personales de cada uno de nosotros. Bueno, y esperamos que eso no suceda con los tres con quienes estamos justamente compartiendo el programa de hoy y conociendo la música. Después de estos sesudos análisis de Pedro Green, yo creo que tendríamos que, francamente, mostrar dos canciones también tan sesudas como sus reflexiones, que son Flores Secas y Pájaros de Fuego.

daño y condenado a no mirar atrás. Los templos que vomitan los rezos del Estamos en Musiclaje compartiendo la música de los tres, que en realidad son cuatro. No se asusten matemáticamente. No. A través de Radio Universidad de Chile, como todos los viernes a esta hora. Y conversando justamente con Pedro Green, con Álvaro Enríquez y con Roberto Lindl, nos falta en este momento Angelito Parra, que anda por las alturas. Sí. Angelito anda volando. Igual mandamos un saludo para él, esperamos tenerlo pronto acá, sí, mostrándonos cosas de su trío. Y hablando de tríos, quería preguntarle a Álvaro Enríquez sobre su trabajo en la Regia Orquesta, la compañía que trabajó en el Circo Teatro, que ha montado la Negra Esther, en la cual tú creo que ya no perteneces. No, ya no. Ya. ¿Y cómo fue el enfoque del trabajo musical en esa obra? Porque fue una cosa bien especial, o sea, una recopilación de canciones que iban desde Jazz Huachaca, desde Una Compenetración, con la música de Roberto Parra, que creo que te gusta mucho, sí, hasta bolero súper conocido, incluso el himno nacional que aparece, claro, al principio. ¿Cómo fue el trabajo musical en esa obra? Perdona que te saque un poco contexto y te pregunte eso. Como, bueno, ensayamos la misma cantidad de horas que con los actores, o sea, estábamos todo el rato ahí, no era música ni por encargo ni nada por el estilo. Estábamos todo el día ahí, veíamos la escena mil veces, al igual que los actores, y yo pienso que, para resumirlo así, nosotros aprendimos a hacer la música también de acuerdo al método que tenía, el método de actuación que se utilizó para hacer la obra. Y el método también se aplicó en la música, inconscientemente, pero igual se aplicó en la música. Eso, o sea, ¿todos participaron en la elección de los temas? ¿Cómo fue la cosa? No tanto como todos, pero era bastante libre también. Si llegaba alguien con una proposición, se trabajaba con proposiciones. Si a alguien no le gustaba, bueno, se sacaba. Pero cuando era evidente que la cuestión funcionaba, se quedaba. Bien. Ahora, Álvaro, yo siento que hay, con las pocas veces que he escuchado el trabajo de usted, hay en varios de los temas una onda de revival, digamos, ¿no? ¿Qué es la tendencia que en general parece haber, digamos, no solo musical, sino también, yo diría, culturalmente, en todo, en la moda, en qué sé yo, así como en la década de los 80 había un revival de los 50, ¿no es cierto?, con una onda New Wave. Bueno, ahora aparentemente hay un revival de los 60, digamos, en gran medida en todo. ¿Eso, digamos, es intencional, digamos? No sé, mira, igual a mí lo de revival no creo que nos convenga mucho. Yo pienso que son conceptos que no por decir que estén obsoletos ni nada, pero para mí decir que nosotros somos revival es como, en realidad es la música que nosotros siempre escuchamos. Exacto, correcto. Entonces uno no tiene tampoco por qué explicar que yo en el 83 me vestía de esta manera, claro, ¿cachai? Porque tampoco es la idea, pero nosotros hemos escuchado siempre esa música, siempre nos gustó, y porque la mostró un amigo nuestro que era francés, nos mostró la música, nos encantó, la empezamos a tocar, y porque los Beatles también la tocaban, y no sé, yo más que nada también, si decimos que somos revival, claro, puede ser, pero tenemos unos temas que son, no sé, pues son una, son cosas también 90, o sea, hay rockeros así ya a morirse, cuestiones de onda Hendrix, onda de los 80, onda de los, o sea, hay de todo, entonces, sí, eso es lo importante, yo pienso. Bueno, yo debo aclarar que no estaba diciendo realmente que fueran un grupo rival, claro, sino que había elementos rivales, que claramente los hay. Sí, no, demás. Hay patterns rítmicos de repente. Seguro, ¿no? Sí. Hay, no, total, hay una onda, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, para redondear un poco ya, porque se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes que, cómo van sus proyectos, qué proyectos tienen, ya sea como grupo o individualmente. Álvaro. Como grupo tenemos, bueno, pensado seguir tocando, hacer el segundo álbum y que nos vaya mejor todavía. ¿Qué diferencia habría en ese segundo álbum en comparación con la actual? No sé, pienso que sería más, un poco más crudo, un poquito más crudo que lo que fue este. Este es como mucho más suave, pero el segundo pienso que sería en cuanto a sonido y en cuanto a letra, con un poquitito más crudito. ¿Hay temas pensados ya para ese segundo? Está listo el segundo ya. ¿Sí? Está todo listo el segundo, sí. Falta grabarlo. Falta grabarlo, claro. Exactamente. Qué bien. Roberto. Planes. Planes y proyectos. Planes. Seguir tocando. Bueno, el grupo, eso. Y con el trío vamos a grabar ahora. Seguir haciendo jazz y clásicos, seguir estudiando y tocando. Eso es lo importante. Todo pasando. ¿Y don Pedro Green? Sí, también. El seguir adelante con los tres. Proyectarlo lo más posible. Y muchos otros proyectos personales, musicales. Muchos. Sí. Bueno, amigos, realmente el tiempo se nos acaba y queremos compartir un último tema con ustedes de los tres. Álvaro, Pedro y Roberto. Gracias y por haber venido. Gracias, Angelito. En la lejanía los saludamos y bueno, ¿qué les parece que ustedes mismos, Álvaro, por ejemplo, presenten el público? Gracias, Gerardo. Gracias a todos los radioescuchas, como dirían en España, radioescuchas. Y el próximo tema es el tema más triste de la cinta, que se llama Amores Incompletos, basado en hechos de la vida real. Estoy secando.